3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez. Ameca Meca, la linda y querida. Bueno, pues estamos con todos y cada uno de ustedes en una emisión más de Cine Maniáticos con el buen Alex, que ya lo tenemos aquí en la línea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas, a todos, para que ya estén listos, ya tienen su cafecito, su tecito, su chocolatito, lo que quieran, junto con alguna galletita, panquecito o algo así, porque el chisme de este día, bueno, está bastante choncho. Lo vamos a hacer lo más rápido que se pueda, porque, bueno, pues hay como muchas cosas de qué hablar acerca del cine, de las series, etc. ¿O no, mi querido Alex? Así es, mi querido Chío, ¿qué tal? Muy buenos días, amable auditorio, Chío hermosa, gracias por la compañía, gracias por la oportunidad de este viernes. Y pues si te parece, una vez que ya hiciste las menciones y toda la cosa, solamente falta la vía de comunicación y empezamos. Vía de comunicación, rápidamente, teléfono 597-978-5252, WhatsApp 5636-2453-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Trinse e Instagram como La Voladora Radio. También en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc. Específica y, exclusivamente para este programa, lo pueden hacer en Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran en Facebook. Y ahora sí, arráncate, mi querido Alex. Así es, una vez dado todos esos elementos y esos datos para que se puedan contactar y comunicar con nosotros, empezamos. Pues, mi querida Chío, amable auditorio del Santoral, para el día de hoy, ¿cuántos años crees que cumple Steve Carell hoy, mi querida Chío? 62. 62 de este actor, que la verdad es uno de esos grandes, de esos buenos, ha tenido varias participaciones en el mundo cinematográfico, unas, sobre todo la mayoría en la cuestión y en el género y estilo de la comedia, pero cuando hace papeles serios, santa madre, también hay que cuidarse porque es un actor de primera. Así es, ahí lo hemos visto en varias películas, y bueno, siempre nos saca algunas carcajadas, ¿no? Pues sí, desde Virgen a los 40, a su participación está de este entrenador despreciable y horrible en una película que ahorita se me fue el nombre, pero que no, qué barbaridad, un registro actoral muy, muy bueno de Steve Carell. Pues hoy está cumpliendo 62 años. Pensé que era menor, pero no, 62 años ya tiene Chivo. Sí, yo también, fíjate, y hace muchos ayeres decían que era el Adal Ramones norteamericano y viceversa, ¿no? Sí. Adal, le decían que era Steve Carell. Sí, mira, la verdad, pues ya hemos visto cómo ha superado, digamos, que sus propias limitaciones o sus propios límites en el sentido actoral, y la verdad ha entregado muy buenas interpretaciones, en tanto en series como en películas, y hoy cumple 62 años. Por otro lado, otro que no me gustaría mencionar porque la verdad hace declaraciones a veces irresponsables, como que dijo que nada más estaba en Marvel Studios, pero por la cuestión monetaria, no porque le interesara el universo. Y prueba de ello fueron las películas que dirigió de Thor, Nos estamos refiriendo a Taika Waititi, que hoy cumple 49 años. ¿Cómo lo ves, tío? Híjoles, es que... ¡Ay, qué! ¿Qué cosas con él? Nos lo saltamos porque no se lo merece. Y bueno, nos vamos a otro actor que la verdad a mí me impresionó mucho cuando la vi. Cuando lo vi en la serie Gotham, me estoy refiriendo a Cameron Boinagan, cumple 31 años, y para que lo ubiquen, fue el que le hizo de Guasón en esa serie de Gotham. Mi querida Chio, ¿qué tal te pareció su interpretación en aquella serie de televisión? Pues hace un buen Guasón para hacer serie, y no estoy menospreciando su trabajo, ahorita lo voy a justificar. Hay como los personajes de las películas y los personajes de las series, y entonces están divididos de esa manera, ¿no? Por eso vemos como a un Superman en la pantalla grande y a un Superman pues en la pantalla chica, están así trabajados es. De esa manera, entonces y no se desprecia el trabajo de ninguno de los de ambas partes, ¿no? Entonces, por eso me refiero que hace un buen Guasón en la serie, ¿no? En la pantalla chica, porque es una buena interpretación. Cumplió, ¿no? Cumplió en esta serie de Gotham y creo que con creces. La verdad, creo que hubiera sido una muy buena acción, una muy buena opción utilizarlo en algún otro material, pero bueno, ahí se quedó. Y él cumplió hoy 31 años, mi querida Chío. Y ahora, cambiando también de registro, el autoproclamado rey del mundo, nos referimos a James Cameron, hoy cumple 70 años, Chío. ¡Sas! Yo pensé que estaba más chavo, ¿eh? 70 años cumple este señor que, pues bueno, ahora sí que nos ha tocado, mi querida Chío, ver todo su desarrollo, su desenvolvimiento, su crecimiento como director, como productor, esas entregas de películas que en realidad sí han marcado, han sido un antes y un después en la industria cinematográfica tras su aparición y su irrupción dentro de este medio, después de ese, digamos, ese estreno, esa presentación, primer ese debut de su participación ahí en Pirañas, creo que la número 3, y de ahí, mira, subió como la espuma, Terminator, El secreto del abismo, Mentiras verdaderas, Titanic, y bueno, ya lo último que es Avatar, creo que han sido, la verdad, puntas de lanza en cuanto a desarrollo tecnológico para la presentación de las películas y que de alguna manera pues han definido y han marcado el rumbo del cine. Sí, y que bueno, pues hemos visto alguna película de él, nos guste o no, porque incluso también estuvo ahí en Rambo, en Alien. En Alien también, bueno, en varias, ¿no? Sí. Entonces, lo que es de James Cameron, de Steven Spielberg, de bueno, de otros directores que ahorita se me fueron el nombre, estoy segurísima que a lo mejor no los ubicamos. Pero de que hemos visto su material. Pero de James Cameron, el nombre y la figura siempre está como muy a la mano de Titanic, entonces sí lo tienes bastante, bastante presente. Sí, la verdad son materiales que, insisto, han hecho un antes y un después en la industria cinematográfica. Los avances técnicos también se deben bastante, bastante a él. Hoy cumple 70 años y alguien que le sigue en edad es Angela Bassett, esta actriz afroamericana, cumple 66 años. La hemos visto en televisión, la hemos visto en películas. Bueno, la última participación que tuvo fue precisamente en Wakanda, en las películas de Black Panther. En Wakanda Forever creo que fue la última participación que... Es la mamá, tuvimos, ¿no? Sí, exactamente, uh-huh. La mamá de Black Panther. Y que pues se le negó el premio Oscar precisamente por esta interpretación. Y pues bueno, una lástima, pero Angela Bassett cumple 66 años este día, Chío. También sale en una serie que es buena. No le sigo mucho el ritmo, la verdad, pero es buena. Que se llama 911. Si bien no me acuerdo, sale en Fox. Sí, exactamente, sí. Sale ahí como policía, ¿no? Exactamente, fíjate, es el material, pues digamos que más reciente, o a la par de la grabación de estas películas, cumple 66 años, y otra personita que amamos, queremos, respetamos, disfrutamos, y pues gozamos de todo su talento artístico, y que también cumple 66 años hoy. Si hablamos del rey del mundo, también hablamos de la reina del pop, y nos referimos a la grandísima Madonna. Madonna, que ya le habrá mandado su mensaje de cumpleaños y su regalito, Lucía Méndez. Yo creo, ojalá, y pues sí, ya ves que Lucía como que es un poco aprensiva, y como que no tiene muchas ganas de recuperar esa amistad, pero todo puede pasar en estos lares, no lo sabemos, ojalá y sí. Ojalá y sí, para que se reconcilien. No estén de malmodientas las dos, pero sí. Bueno. Y pues esos serían los, el santoral para el día de hoy, mi querida Chío. ¿Sabes también quién cumplió años en estos días? Que en una de esas, no sé si te guste su música, pero sí hay un antes y un después con su participación en la escena musical. Sí. Cumplió, creo, 57 años, una cosa así. Más de 57 años. El 11 de agosto, el señor Enrique Bunbury. Ah, ok. Bueno, claro que sí, la verdad, pues bueno, ya sabes que Enrique Bunbury provoca como que sentimientos encontrados. Hay gente que pues lo quiere, hay gente que no, la verdad no está muy de acuerdo con sus últimas grabaciones, sus últimos materiales. Pero de alguna manera, y algo que no se puede negar, es su impacto, el impacto importante que ha tenido en el mundo de la música, por lo menos en español, y que pues sin duda alguna es un referente cultural ya, para toda la banda que gusta de este estilo musical, y por supuesto su influencia en la cultura pop, también porque bueno, recordemos que este hombre se adapta a las necesidades, se adapta a las cuestiones de la época. No, la última declaración que hizo, no espero que la tengas más o menos presente, Miguel Chío, era de que pues él no veía ningún problema en los estilos, hablando del término del reggaetón y este tipo de cosas, porque le decía que bueno, pues es música que tiene que ver con su época, es una respuesta de la época, y pues que él no veía en realidad algo malo con que este género existiera, y pues ya sabes, la gente se le fue a yugular, pero pues siento que pues hasta cierto punto es políticamente correcto, y que pues piensa muy bien lo que va a decir, y de alguna manera pues que lo diga un personaje como él significa muchísimo. Sí, sí, sí, sí, me acuerdo que incluso decía de los corridos tumbados, ¿no? Él decía corridos alterados, una cosa así dijo. Exactamente. Y a mí la verdad también se me hizo una respuesta bastante políticamente correcta, porque también ha habido cantantes, intérpretes que han dicho, a mí este tipo de música no me gusta y es esto y esto, y se le han ido a la yugular, ¿no? Entonces sí. Se me hizo una salida políticamente correcta, sin embargo, bueno, pues no dejó de causar bastante polémica, incluso también hay una polémica con México, de que México, bueno, que él no quiere mucho a México, pero que es liviano en muchas cosas, porque sabe que México es un impulsor de su carrera, bueno, fue, es y seguirá siendo un impulsor de su carrera, pero que en realidad no quiere a México. Y yo así de cuando me enteré, sí fue así como de, híjole, quién sabe si sea cierto, quién sabe si no, pero de que está siendo políticamente correcto en muchas cosas, yo creo que ese es un buen tino que tiene. Sí, la verdad, sí, bueno, pensar una respuesta así, la verdad sabemos que pues lleva a opiniones encontradas, a situaciones diversas, pero pues de alguna manera, pues feliz cumpleaños a Enrique Bunbury. ¿Cuántos cumple, no sabes? 57 añitos. 57, ya va para los 60. Sí, para que se nos dé una cara. ¿Nos va contando en él? Así es, así es. Y bueno, vamos, pues, ¿tenemos algo más, mi querido Alex? Si no, nos tenemos que ir rápidamente a un cortecito. No, para nada, ya ellos fueron los festejados del día de hoy. Muchas felicidades, vamos a corte y regresamos. Ok, vamos a corte. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Button on the Ritz. Different types who wear the day coat, pants with stripes and cutaway coats, perfect fits. Putting on the Ritz. That's where each and every little bell goes. Every Sunday evening with their swell clothes. Y bueno, pues regresamos aquí con el buen Alex, que ya tenemos cartelera. Recordamos rápidamente, contacto 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56 y WhatsApp, redes sociales, Efervescencia Musical Voladora. Ahí nos encuentran para que nos den su comentario de la cartelera del día de hoy que nos va a compartir el buen Alex. Ahora sí, arráncate, Alex. Pues me quedé chido, la semana pasada no hubo programa, pero eso no impidió que yo fuera al cine, y le recordemos que una película a la que ya le traíamos bastantes ganas era una titulada De Noche con el Diablo, una película distribuida por Diamond Films de 1 hora con 32 minutos de duración. Proveniente de Australia, actuando David Asmalkian, Laura Gordon, Ingrid Torelli, Ian Bliss, entre otros, dirigen Cameron Kearnes y Colin Kearnes. Esta película estaba enfocada o clasificada en el género de horror, terror. La clasificación era B y pues su título original, Late Night with the Devil. Y pues mira, me quedó chido, la verdad, tanta expectativa, tanta comentario al respecto de que era una película que prácticamente era la película de terror del año, que era una de las cosas mejor hechas en todo el año con referencia a la cuestión del terror, y la verdad fue creciendo como el efecto bola de nieve. La verdad, yo estaba muy muy ávido, muy interesado en ver la película, contaba los días para verla porque dije, prácticamente la estaban comparando otra vez con la película por antonomasia, La Perfecta, El Exorcista, y dije, bueno, si es de ese tamaño y la gente está hablando tanto de ella, pues habrá que ir a verla, hay que ir a atestiguar. Y pues bueno, ambientada en 1977, en una noche de Halloween, vamos a ser testigos de una transmisión, así como estos shows nocturnos que tienen a bien programar allá en Estados Unidos, con estos presentadores que son simpáticos y a veces políticamente incorrectos. Y bueno, pues prácticamente todo estaba, toda la carne en el asador, todo estaba perfecto, compré mi boletito, entré, y santa madre de Dios, Chío, yo dije, pero ¿quién hizo la calificación de esta película? ¿Quién dijo que esto era una película de terror? La verdad, mira, en cuanto a la ambientación y en cuanto a la situación de los recursos técnicos, la ambientación, el diseño de producción, excelente, ahí yo no tengo queja. La verdad, tú estás palpando la década de los 70, pero si en cada instante y en cada esquina, de la pantalla. Sin embargo, en cuanto a la cuestión de la historia, se supone que estamos atestiguando este material de metraje encontrado con referencia a lo que no se vio directamente en el programa y lo que se vio directamente en el programa. Utilizan evidentemente formatos para que hagan ver esa diferencia. Sin embargo, la historia principal tiene demasiados huecos. En un punto tú piensas que estás viendo una película cómica, y cuando vienen estas cuestiones sobrenaturales y este tipo de cosas, los efectos digitales, los efectos prácticos se me hacen tan, tan fuera de lugar, y el tono en el que es manejado la película, no, la verdad creo que es un acercamiento interesante, eso no lo puedo quitar, es un acercamiento interesante en el sentido de cómo explorar otra arista del terror, pero la verdad para mí la película quedó de ver bastante. En la sala nos quedamos así como, ya terminó, y volteamos a vernos, y esto fue todo, sí, eso fue todo, por favor hagan el favor de retirarse, y pues nos tuvimos que ir. Pero la película dura 1:30 y la verdad siento que si, no sé, si nos hubieran dado un poco más de material, un poco más de cosas para poder discernir sobre la película, hubiera estado muy interesante. Sin embargo, siento, esta es una de las pocas películas en el año con las que he sentido que he perdido el tiempo, de ver algo que me prometía ser bueno, pero que en realidad no lo fue. Una promesa no cumplida, mi querida Chip. Sí, yo la había visto también, ya la había visto, y también de repente termina la película y sí fue así como de, esta es la película de terror del año, la gran película, porque la verdad sí la vendieron bastante cara antes de que llegara a los cines aquí en México, ¿no? Había como bastante expectativa. Llega a los cines de México y empieza también esta, de, no, wow, es una película bien buena y todo el rollo y medio. Yo voy a diferir un poquito. A mí me pareció aceptable la película. Sí tiene como muchas cosas ahí, que le falta como que le falta, ¿no? Sí. Pero sí tiene sus momentos bastante padres. Incluso lo estábamos platicando tú y yo hace un tiempo, así como, es que me gustó la muerte de acá, ¿no? Ajá. Pero de ahí en fuera, incluso hasta el mismo final de la película está un poco enredado, ¿no? Sí. Necesitas ahí estar como bastante, pues bien, con la mirada en la película para no perder ningún detalle, porque todo va entrelazado. Yo creo que también esa parte es un poco, se hace como pesada, ¿no? Sí. Y hace juegos interesantes, porque incluso hablan acerca de esta sociedad secreta de los grandes y famosos, ¿no? Que es un gran mito en Estados Unidos. Entonces, a mí se me hace una película pasable, la verdad. No es la gran película, no espero una gran película, como la están vendiendo, porque la siguen vendiendo de esa manera. Pero tiene sus momentitos, y sí, los momentos que tiene son bastante sangrientos, así que si a usted no le gusta como mucho la sangre, las tripas y así, no le va a gustar estos grandes momentos que tiene esta película, pero de ahí en fuera, es como, Sí, queda de ver, insisto, el diseño de producción es excelente, y lo que tú dices, esos atisbos a ese tipo de explicaciones de hasta dónde se puede llegar por tener rating y por lograr tus planes y tus sueños, sacrificando hasta pues partes muy, muy personales y cosas muy, muy delicadas en tu persona con tal de obtener el éxito. Sí, la verdad sí, o sea, no puedo negar eso. Sin embargo, ya en conjunto, la película sí cojea bastante, y para mí fue una decepción. Creo que una de las decepciones del año, desde mi perspectiva. Sí, no está tan, insisto, no está tan tan espectacular como la hicieron, la vendieron, sí, la verdad. Y bueno, pues ese fue el estreno de la semana pasada, y pues ya todavía siguen carteleras, ya con menos horarios. La verdad me costó mucho trabajo, porque en esa ocasión recuerdas que fui al cine, pero no funcionó el proyector, entonces fui al otro día y ya la vi, y dije, bueno, pues ni hablar, vamos a verla, y pues sí la vi, la verdad, bueno, la verdad muy, muy, muy feo. Iba a platicar una anécdota, estaba tan yo emocionado en la película, la platico rapidísimo, estaba ahí esperando mi turno para poder entrar, y entonces veo que se acerca una persona y me dice, oiga, porque ya, como ya uno ya es señor, pues ya te dicen señor, ¿no? Y dice, oiga, señor, dice, yo nada más vine por la promoción de los vasos de Deadpool y de Wolverine, dice, pero la verdad no me voy a tomar ni el refresco ni las palomitas, dice, se lo regalo. Y bueno, pues ya esa fue una gran anécdota para ver esta película de Noche con el Diablo. ¿No te pues enseñaron en tu casa que no tienes que aceptar dulces de extraños? Yo lo sé, pero son palomitas y refresco, ¿qué quieres que haga? Niños, no lo hagan, bueno, en casa, por favor. No me pasó nada, no hubo un ADN de xenomorfo, no hubo una toxina, nada, mira, sigo bien, estamos bien chido. Y bueno, en ese sentido, vámonos con otra película. Esta sí se estrenó esta semana, se llama Instintos Asesinos, y trabajan en esta película dos ganadoras del Oscar, Anne Hathaway y Jessica Chastain. Y pues esta película está distribuida por Supracinema, 1:28 es su duración. La película viene de Estados Unidos, dirige Benoit Delhomme, es el género thriller. La película es una clasificación B15 y su título original es Mother's Instincts. ¿Y de qué se trata? Fíjate que, hablando de películas que tienen problemas en cuanto a la dirección que deben seguir, porque la propuesta al principio de la película es algo seria, la verdad sí es algo seria, porque son dos amigas, son dos vecinas, que pues tienen una vida prácticamente perfecta, ¿no? Ambas viven en un lugar bonito, en una casa bonita, con prácticamente toda su vida realizada, toda su vida perfecta, pero llega un accidente y prácticamente empiezan las culpas, empiezan a echarse en cara bastantes cosas. Hay, la verdad, un ambiente malsano de por medio. Vemos la actuación de Anne Hathaway, que para mí esa mujer es una súper, súper actriz, y Jessica Chastain, que no se queda atrás. La verdad, ellas dos llevan muy bien la película. Sin embargo, la película misma tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? La indecisión de género. Nos lo proponen como un thriller que va funcionando más o menos bien. La verdad, lo que lo salva es la actuación de estas dos mujeronas, pero ya cuando vamos al final, las resoluciones que toman para resolver la película me parecen tan sacadas de la manga, tan rápido, es como traicionar al producto de la propuesta que tú estabas haciendo en un principio. Entonces siento que por ese sentido, cuando lleguemos al último tercio de la película, en la parte climática, vamos a decir, bueno, es que no es posible. Entonces, si se supone que estabas tratando de una cosa, ¿por qué me lo manejas de esta otra, no? Es como pasar del thriller a la comedia o a la cuestión sin sentido. La verdad, creo que la película coge en ese sentido, pero pues si admiras el trabajo de Jessica Chastain y de Anne Hathaway, la verdad es una muy buena opción para ver a estas dos mujeres ahí, pues diciéndose hasta de lo que no. Que sí han echado una buena publicidad, al menos sí lo he visto como mucho en Facebook, y me dio como mucha curiosidad verla precisamente, hasta que noté que era Anne Hathaway la que estaba ahí, y dije, perfecto, ¿no? Vamos a verla. Pero ya de ahí ya no he visto como las críticas. Ves que de repente se llenan con estas críticas de vayan a verla, si está chida, no está chida. La verdad no he visto de esta pues nada acerca de ello, más que las pues sigue habiendo todavía publicidad. Pero sí me dan ganas de verla. No en el cine, te voy a ser sincera, pero sí me dan ganas de verla. Ah, perfecto. Pues sí, la verdad, sí pueden, no lo sé, o sea, no digo que no vayan, pero si les gusta ver a estas dos actrices en pantalla grande, pues adelante. Y como bien dices, si tienen la oportunidad de verla en otro tipo de plataforma, otro tipo de medio, pues también véanla. No hay problema alguna. Así como también esta película que viene a continuación, que se llama Mascotas en Apuros, una película distribuida por Imagine Films, con una hora 28 minutos de duración, de Estados Unidos. Actúan Claire Allan, Corey Allan, quienes son los que le dan voces a estos personajes, porque es una película animada. Dirigen Kevin Donovan y Gottfried Roth. El género es una película de animación y es una comedia, clasificación A. Gracie and Pedro, Pets to the Rescue, es el título original. ¿Y de qué se trata? Son Gracie, una perrita, y Pedro, un gatito, que pues son las mascotas de la familia, pero ambos se odian, no se soportan, se llevan mal, se hacen travesuras. En fin, es un relajo. Y en este caso, la familia, digamos que los dueños, tienen que cambiarse, tienen que irse a una nueva casa, y pues obviamente ya están estos animalitos en sus jaulas. Los ponen juntos para variar, para que aprovechen el viaje y se lleven mucho mejor. Y resulta que, pues, por un accidente, estos perritos y esos gatitos, esta perrita y el gatito, se quedan en, digamos que en los hangares del aeropuerto, y pues no, ya no se van con la familia, y cuando la familia se da cuenta, pues saben que estas mascotas no están con ellos, y entonces ahí viene la búsqueda y todas las peripecias y aventuras que van a pasar a lo largo de el pues desierto, a lo largo de todo este camino para poder llegar a casa. Una película que me pareció muy divertida, fíjate, después de ver lo que vi primero, que ahorita vamos a contar, pero creo que es muy disfrutable para los niños. La verdad, la animación, la historia es muy sencilla, dura una hora con 28 minutos, entonces se pasa rapidísimo, y creo que es una muy buena opción para que, mientras uno va a ver la película que voy a comentar en una película más, los niños pueden ver esta película animada que se llama Mascotas en Apuros. Pues sí, algo que también tenga que ver en la cartelera para los pequeños, ¿no? Porque de repente nos concentramos tanto en lo que nosotros queremos ver, o que deseamos ver, que no hay como mucha, pues sí, no hay como mucho para los pequeños, y nos guste o no, también van al cine, ¿no? Llevan a sus papás, pero van. Y fíjate, esta trama entonces como muy complicada, ya que casi en todas las películas de perritos o de gatitos, sí, que se encuentran con un nuevo compañerito, siempre sale algo que los hace perder. Y luego tienen que regresar, y en el trayecto, bueno, se dan cuenta que tienen cosas en común y que pueden ser mejores amigos, y terminan todos felices y bonitos, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí. La verdad te digo, es una película muy bien. El diseño de producción, la cuestión de la animación, la verdad está muy bien. La verdad sí, sí, sí, sí es pasable y disfrutable. Nada extraordinario, pero bueno, digo, a comparación de esos productos que hemos visto, la verdad está muy bien, y pues es una recomendación para los niños. Y ahora nos vamos con una recomendación para los adultos, y digamos que para la cuestión lacrimógena, para aquellos que vamos así también a chillar un ratito. Esta película se llama Siempre Juntos, actúa y digo, una de las principales cosas por las que yo pagué el precio de este boleto, distribuida por Diamond Films, 1:42 de su duración, de Estados Unidos. Actúa Bobby Cannavale, que es uno de mis actores favoritos, pero sobre todo se encuentra el máster Robert De Niro ahí actuando también a la par de este hombre Bobby Cannavale, y dirige Tony Goldwyn. La película es una película dramática también enfocada a la cuestión de la comedia, con clasificación B. El título original es Ezra, y en México le pusieron Siempre Juntos. Entonces, ¿de qué se trata? Pues mira, van a abordar en este sentido el caso del autismo a través de un chico que precisamente es el protagonista de la historia, que se llama Ezra. Su papá es Bobby Cannavale, que es un comediante que vive con su padre, que es Robert De Niro, y pues en realidad aquí viene una disyuntiva, porque tiene que, él no acepta la condición de su hijo. De alguna manera quiere que su hijo despierte de ese sueño o de esa cuestión en la que él se encuentra. Vamos a ver cuáles son las vicisitudes, los problemas, vamos a ver la cuestión dramática, porque si llega un punto en el que, bueno, te pones en el papel del personaje y sientes esa angustia, esa desesperación por saber que tienes un hijo en esta situación. Y la verdad, la película es muy muy buena, logra su cometido, y 1:42, la verdad, está muy bien concentrada esta cuestión de la película. Y pues la verdad sí, sí me gustó muchísimo. Y pues ustedes quieren ir a llorar un poquito, quieren ir a tener, digamos, o a tomar un poco de conciencia con referencia a esta enfermedad, pues es recomendable. La película se llama Siempre Juntos, el título original es Ezra, y recuerden, está Robert De Niro y Bobby Cannavale en la en los créditos principales. Pues ahí está una recomendación para las personas que les gusta más la parte lagrimera, en buen sentido de la palabra, por supuesto. Tiene buen puntaje esta película, así que pues hay que ir a verla. La actuación de Robert De Niro, incluso hasta en las películas serias, es una apuesta segura. Sí, definitivamente. Actor de actorazos. Y bueno, pues fíjate también, mi Chio, que el estreno grande de la semana, estamos hablando de Alien Romulus, una película que ya añorábamos, pedíamos y queríamos ver desde hace muchísimo tiempo. Tuvimos bastante tiempo de ver todas las películas de los xenomorfos, todas las visiones que han tenido los directores a partir de este material cinematográfico, desde aquel lejano 1979 hasta la fecha. Se ha hecho una de material, las películas originales, las precuelas, los videojuegos, ha sido una, los cómics, ha sido una cuestión de cosas de este universo de Alien, que la verdad una película más implicaba pues prácticamente revisitar todo esto que se ha dicho el xenomorfo. Y puedo decirte, mi querida Chio, que esta película, distribuida por 20th Century Studios, con 2 horas de duración, proveniente de Estados Unidos, cuyos actores Katie Spaney, David Johnson, Archie Renox, entre muchos otros, y dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, la verdad, mi querida Chio, ha sido una gran, gran apuesta, ha sido una... yo creo que es el gran estreno de esta temporada, si no, también puedo decir que es el gran estreno del año. La verdad es una película fantástica en todos los niveles. El diseño de producción, el sonido, la historia, todos los detalles, los animatrónicos, los efectos prácticos, muy pocos efectos digitales me parece que incluyeron en la película, las actuaciones, la verdad me pareció, tuve esa misma sensación como cuando vi Rogue One, ese capítulo de Star Wars de la Guerra de las Galaxias. Rogue One me pareció una excelente película y esta me parece prácticamente en ese nivel, si no es que evidentemente lo supera un poco más, porque prácticamente toda la mitología de Alien, todo lo que se ha dicho de estas sagas de películas está metida en esta cinta, y no está metida con calzador, está metida de una manera tan orgánica que cuando tú vas viendo la película vas planteando y vas diciendo, ah sí, es una referencia a tal, ah sí, es una referencia a aquello, ah sí, es una referencia a tal, pero la película prácticamente lo toma como referencias, pero para crear, no quiere decir que su propio universo, pero sí su propia columna vertebral, donde todos los materiales que han sido, de los que se ha, pues no sé, construido ese universo, están puestos y dispuestos ahí. ¡Qué bárbaro! La verdad, ha sido una dirección prácticamente como de cirujano, con bisturí, todos los planos, todas las escenas, la acción. El último tercio, yo creo que es el que revienta la película y que definitivamente hace que valga la pena del boleto. Definitivamente creo que es una de las mejores opciones que podamos ver en este fin de semana si eres amante de las películas de esta saga cinematográfica llamada Alien. Que esa es una de las cosas que, a ver, vamos a aclarar así rápido. Esta película forma parte de un universo, ciertamente, y que hace mucha referencia también a las otras películas, porque están de una u otra manera ligada a este universo cronológicamente hablando, ¿no? Sí. Y que, bueno, pues hacen referencia. Creo que mejor que, bueno, tú que ya la viste, más bien es una pregunta. Si yo no soy tan fan de esta saga, bueno, de este mundo de Aliens, ¿la voy a entender, la voy a disfrutar o me tengo que echar primero las otras películas? Ambas cosas. Si tú no eres seguidor de esta saga de películas, la vas a disfrutar. Las explicaciones vienen inmediatamente en el primer, ¿qué te diré?, en los primeros 15 minutos de la película, 10 minutos. Ahí están las explicaciones dadas. Se sientan rápido las bases, cosa que se le agradece a Fede Álvarez porque lo hace de una manera tan orgánica, tan rápida, tan, no sé, la verdad, con mucho tiento, con mucha calma, pero la verdad muy interesante, muy rápido. Puedes entender todo ese contexto en los primeros 10 minutos, te das cuenta, y pasados esos 10 minutos empiezan prácticamente la diversión de la película. Y para todos aquellos que tienen y que somos muy clavados en el fan de Alien, definitivamente tenemos que ver todos los materiales para entender todas las referencias a las que hace falta. Yo veía las primeras reseñas y decían, no, es que tienes que ver la primera Alien y la segunda Alien. Afortunadamente no hice caso y vi toda la saga. Y ahí fue cuando encontré prácticamente referencia absolutamente a todo, Chío. A todo, no niega nada. Todos los materiales están incluidos ahí. Sí, porque es lo que también estaba viendo, es que, bueno, hay una línea que hace, porque todo... ahí va. Todo el mundo piensa que Aliens es Ripley, pero bueno, que tiene que estar Ripley, ¿no? Porque si no, entonces no sirve la película. Pues digamos que no tan necesariamente. Es como decir que las de Resident Evil tienen que estar siempre Alice, ¿no? O bueno, la muestra nos la puso Scream. Ajá, sí, no, efectivamente. Ned Campbell, exacto, ajá. Entonces, esta película... está, según yo y lo que he visto, está entre la primera, que es Alien de 1979, y la segunda, que es Aliens del 86. Ajá. Así es. Ahí así entra esta Alien Romulus, ¿no? Que es una línea paralela. O sea, mientras Ripley está invernando en algún lado del espacio. Sí. Va a suceder esta parte. Entonces nos damos cuenta que efectivamente Alien, como dice en la película, no es Ripley, sino más bien es la criatura, ¿no? Así es, definitivamente cierto. Y bueno, no les voy a spoiler nada porque eso viene en los primeros minutos de la película. Vamos a ver los restos del Nostromo. Entonces, ahí nos damos cuenta, porque desde ahí empieza el problema de la película, digamos el problema, porque de ahí parte prácticamente toda la premisa. Y pues sí nos damos cuenta de que efectivamente está entre la primera película y la segunda película en términos de tiempo. Y en relación, toda la película, absolutamente toda la película, hace referencia a todo el universo de las películas de Alien. Todo, con decirte todo, es porque es absolutamente todo, chido. ¿Incluso entonces, Alien y Depredador? Ya no digo nada. Todo está ahí. Hay muchas cosas, muchos guiños, muchas cerradas de ojo hacia el espectador. Y Fede Álvarez entendió prácticamente el universo de Alien, entendió muchas cosas que estaban ahí en la saga, y la verdad no las desdeña, no les hace el feíto, y también las incluye de una u otra manera. Ahora entiendo por qué Ridley Scott, cuando vio el corte, dijo: esto no puede ser para televisión, esto tiene que ser para presentarse como un producto oficial de Alien. Y mira, la verdad no se equivocó. Sí, y aparte también que la visión de Fede pues es como más obscura, en buen sentido de la palabra. Sí. Entonces, obviamente, le iba a poner esta parte de susto, de terror, que no necesariamente tiene la película, pero que es un plus, ¿no? O sea, la verdad, desde la primera película, esos paisajes, esas escenografías a manos de las pinturas de Giger, chulada, sí. ¿No? Chulada, chulada. Incluso, no sé si ya leíste el libro, mi querido Alex, pero cuando están haciendo la descripción en el libro, pues obviamente Giger le puso ahí el corazón y bueno, le puso ahí su firma, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí, todos estos paisajes que hemos visto en todas las películas, pues sí nos causa cierta fascinación, pero cierto miedillo, ¿no? Y también el propio monstruo, que lo decimos con cariño porque pues, lo amamos, ¿verdad? Pero que no nos dé besito de lengüita. Que también está, ya es algo icónico, ¿no? En este mundo. Entonces, todo eso. Échale que de por sí, cuando tienes estas películas enfrente, dices, wow, ¿no? O sea, sí te causa determinados brincos. Ahora, aviéntate esta nueva con la mirada de Fede Álvarez, pues chulada de película. No, definitivamente la visión de este uruguayo, que nos ha entregado productos bastante interesantes, como lo es Posesión Infernal o la de El Despertar del Diablo, esta versión de 2013, y luego esa película de No Respires y otras más que ha hecho. Definitivamente sabe cuál es el timing, sabe manejar, por supuesto, las atmósferas claustrofóbicas, aquí nunca mejor dicho, como esta nave. Y la verdad, un producto que, bueno, más allá de los ojos de fan, yo la verdad la disfruté bastante, creo que fue bastante adrenalínica. Yo ya decía, ya, por favor, ya dejen en paz a los protagonistas, ya déjenlos descansar. La verdad es muy vertiginosa, mi querida Chío, y es el gran estreno de la semana. Pues sí, hay que ir a verla, digo, para todos aquellos que somos amantes de este humor, de este universo, de esta criatura, y por supuesto, pues una de las grandes apuestas que ha tenido precisamente en este año. Yo creo que esta, junto con después si quieres calificamos mi querido Alex, pero sí. Yo creo que esta, junto con la de Intensamente 2 y la de Deadpool 3, Deadpool y Wolverine, van a ser las grandes películas de este 2024. Bueno, vamos a ver, porque todavía faltan varias películas, ¿no? De que también se tienen echado mucho el asador, pero al menos en lo que va de este 2024, estas son las tres películas que están rompiendo la taquilla. Definitivamente es cierto, mi querida Chiva, habrá que ver porque faltan muchos materiales por revisar, pero por por lo pronto estos han sido pues los productos interesantes que nos ha dado este 2024 y que sin duda alguna, pues bueno, no nos fuimos tan mal en este año con la cosecha de películas interesantes y de películas que pues respetaron el canon y que respetaron toda la mitología y toda la situación que tiene que ver con esos productos que pues son mundialmente conocidos y mundialmente aceptados. Bueno, mi querido Alex, tenemos que ir rápidamente a un corte y ya regresamos pues para ir cerrando la emisión del día de hoy. Claro que sí, vamos y regresamos. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, mi querido Alex, ya que hablamos acerca de este tan amado xenomorfo, que es dueño de nuestras pesadillas también, pero que lo amamos a pesar de todo. Sí, sí, sí. Y que, bueno, pues tiene una puntuación bastante, bastante buena, bastante aceptable. Vamos a ver, este sería su primer fin de semana de estreno. Y bueno, ya con este primer semana, que diga, con este primer fin de semana de estreno se van a empezar a ver ahí como los números en taquilla, ¿no? Pero lo que decíamos, retomando un poquito lo que hablábamos en el corte anterior, es de que yo creo que esta película, junto con Intensamente 2 y Wolverine, bueno, Deadpool y Wolverine, van a romper la taquilla en lo que va de este 2024. Pues la verdad, mi querido Chivo, imagínate, gastar 200 millones de pesos, de dólares por la película y 100 millones más por los gastos de marketing, que esos son unos 300 millones de dólares. La verdad, pues ya de risa loca, porque este fin de semana superaron pues los 1,000 millones de dólares, los 1,100 millones de dólares. Entonces, la verdad, es un tremendo trancazo, esta película lo ha sido, y esa semana precisamente creo que es la tercera semana que la película está en cartelera y ya superó, ya rebasó esos 1,000 millones de dólares. Así es que prácticamente esto sí fue un negocio para 20th Century Fox, para Disney y pues para todos los involucrados. Ryan Reynolds debe estar completa, total y absolutamente feliz. Sí, se dice que también ¿cómo se llama? Donó parte de su salario para varias cosas y bueno, se han dicho muchas cosas. Pero sí, pues todavía se sigue hablando de, ¿cómo se llama? De Deadpool y de Wolverine, estas escenas que pues a más de uno en la sala nos hizo babear las palomitas. ¿Sí? Y bueno, pues que también entendemos por qué no tenían que entrar los niños, ¿no? ¿Sí? Los menores de edad. Pero Chío, entró la Liga de la Decencia y también creo que qué mal que no entraron los niños, pero qué mal que entró la Liga de la Decencia. Bueno, es que pues, donde quiera se meten, la verdad, ¿no? Sí, sí, sí, no es posible. He visto unos posts, he visto unas publicaciones que, ay, qué bárbaros. Está como católico, defiende tu religión. Y dije, tranquilos, es solo una película. Lean el cómic, lean las historietas, lean las aventuras de este personaje que es políticamente incorrecto, irreverente y demás. Entonces, tranquilos, no va por ahí el asunto. Pero bueno, ahora veo que ha levantado y ha herido muchas susceptibilidades. Se esperaba, porque sí, efectivamente, el personaje no es como pues la Santa Paloma, lo sabíamos. Y aparte, digo, basta ver la primera, es más, o sea, si no te avientan los cómics, basta con ver la primera película para que te des cuenta que de pues no es, no es sí, no va a ser la primera comunión el muchacho, ¿verdad? Entonces. Pero sí, de repente, pues aventar como muchas cosas en el sentido de que, bueno, pues sí, es una película, ¿no? Hay cosas como más gachas en otros lados que no le no quiere censurar, pero quiere censurar esto. La verdad, yo no entiendo, ¿no? Pero en gusto se rompen géneros. Está bien lo que digan de la Liga de la Justicia, del buen decir, porque sí, efectivamente, no es políticamente correcto, pero también depende de nosotros como personas mayores, y aquí va a aparecer a regaño, pero no lo es, depende de nosotros como personas mayores hacer un seguimiento y decirle a los niños lo que sí y lo que no es. ¿Qué es la diferencia entre una película y lo que no es? Hay muchas personas, hubo muchas personas que se estuvieron quejando de que no dejaron meter a los niños a la sala de cine porque ellos querían verla, porque eran sus personajes favoritos, etc, etc. Pero si los meten, van a decir que por qué no, esa clasificación no era, que porque los niños y no sé qué. O sea, siempre ponen por delante a los niños. Sin embargo, bueno, pues insisto, para nosotros, nuestro papel como personas adultas es precisamente guiar a las nuevas generaciones. Si yo estoy viendo que una película no es apta para niños, no la voy a llevar. O sea, lógica, ¿no? Lógica bastante fundamental, así, ¿no? Y si los quiero llevar, bueno, va a ser mi responsabilidad si ellos están diciendo las groserías que salen en esa película, ¿no? Sí. Y ¿por qué voy a ser yo la responsable? Porque yo no le voy a poner un alto y decir, no, espérate, eso es de la película, ¿no? Es como decir, es que si van a ver las películas de asesinos, todos se van a convertir en asesinos. Pues no, ¿no? Si se van a ir a ver una película de amor, todo el mundo va a ser amoroso. Pues tampoco, o sea, sí es una película. Para eso están las clasificaciones. Pero si nosotros mismos no aceptamos y respetamos esas clasificaciones, pues por eso entra la Liga de la Justicia del Buen Decir. Así es. Entonces, la verdad, sí han perdido el piso, han perdido la dimensión, la justa dimensión de este producto. Y pues bueno, a pesar de que haya superado la barrera de los 1.100 millones de dólares, dejando atrás a Joker, que era una de las películas con restricción que había alcanzado esa suma en hace, creo que 3 años, 4 años, no sé cuándo fue. Pues mira, ahora Wolverine y Deadpool le dan en la torre a este personaje de DC, para variar, porque también a DC no le ha ido nada bien, a los estudios Warner les ha ido bastante mal, les ha llovido sobre el mojado, sus canales se han devaluado, y la verdad, el universo de Zack Snyder también está que tiembla por este tipo de cosas. Y pues bueno, vemos una suerte como que de terremoto mediático en este sentido. Esperemos que, bueno, una vez que Deadpool y Wolverine salgan de cartelera, ya veremos recuento de los daños. Sí, vamos a ver qué tal está. De todos modos, vienen otras producciones que se están esperando. Por ejemplo, así rápidamente, porque ya tenemos que despedirnos, mi querido Alex. Pero vienen otras producciones como al siguiente mes, precisamente, Beetlejuice, que su casa estuvo aquí en México. Estuvo 13-14, o sea, no hace mucho. Es una de las grandes películas que también se está esperando. Y bueno, pues vamos a ver qué tal cierra 2024 con estas, pues, con quién rompe más la taquilla. Porque también viene la otra del Guasón, precisamente, del Joker, la 2, donde sale Lady Gaga, que muchas personas también la están esperando. Vamos a ver si esa supera a la versión, a la primera película. Y eso la pondría como la gran vencedora, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera este 2024. Mientras tanto, hasta aquí el reporte en cuestiones de las películas más taquilleras, que en primer lugar, según yo, está Intensamente 2 y le sigue muy cerca Deadpool y Wolverine, y yo creo que le seguirá esta de Alien. Es posible, veamos cómo se comporta la cartelera y el gusto de la gente en el momento en que asista a la sala cinematográfica y que vea estos productos. Para Alien todavía es muy temprano, veamos qué onda con Wolverine y Deadpool, y pues bueno, Intensamente pues ya está feliz en su trono. Esperemos que pues haya algunos avances a lo largo de esta semana, y pues ya lo daremos a conocer y platicaremos, por supuesto, si Dios quiere, la próxima semana, mi querida Chio. Sí, claro que sí, mi querido Alex. Y bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy. Estaremos en contacto y pues vamos a ver cine, vamos a ver series, vamos a ver mucho contenido en este fin de semana, cobijaditos, si es que así nos lo permite nuestro día a día. Así es, mi querido Chio, pues amable auditorio, muchísimas gracias por la oportunidad. Cuídense mucho, disfruten este fin de semana, vayan a ver mucho cine, vean muchas series y pues pásenla rico, coman muchas palomitas y nos escuchamos dentro de 8 días, si así la creación lo permite. Gracias, mi querido Chio, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues muchas gracias, señoras y señores. Nos estaremos escuchando el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Pórtense bien, cuídense mucho. Bueno, pórtense como ustedes quieran, pero cuídense mucho, ¿sale? Y recuerden, si no los vemos en el transcurso del día y en el transcurso del fin de semana, les deseamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia Musical. ¡Uy, qué barro! ¡Dale, ya se acabó, ca! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.